Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Hiroshima y Nagasaki, las bombas del amor celebran medio siglo. Anda que te cure Hortensia, directora y loca. El avión, la experiencia se hace volando. En vidrio, un emprendimiento plagado de irregularidades. Mujica prepara su stand-up para hacer el chiste más popular y mejorar en las encuestas. Por suerte no cae una gota en Uruguay. Dios bendiga a la sequía. Un millón de firmas para que los transgénicos vengan a Uruguay. La diversidad está haciendo capote. Lula y el Pepe en el besódromo. Con estos turcos no se puede. Quieren carne de laboratorio. Elecciones directas en el Frente Amplio. Riesgo sanitario para la militancia. Hola Susana, te estamos llamando. Queremos firmar. El ingeniero Mujica se toma 20 días para decidir qué TV nos espera. Ahora sí que estamos en la mugre, sin IMM y con la doméstica de paro. Te metiste con Monóculo, ahora a bancar la cana. Mujica hace suyo el plan de medios de Monóculo. Gonchi, no te vayas. Gonchi, vení. Quereme un poquitito. No seas así. Todo esto y mucho, mucho más dentro de instantes aquí en Monóculo. Veraniego de los últimos programas del año. Programa súper especial y gracias por estar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Efectivamente, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, pronto para la catarata de noticias que tenemos hoy. Realmente, hoy viene cargado el programa de noticias este año. Quizás porque, bueno, tuvimos algún impas previamente, sí. Tuvimos un año de asunción de mando en el que, bueno, las energías de los uruguayos pueden haberse aplacado. Dilatado, y cuando está llegando el fin de año, bueno, se va con todo. Se hace todo lo que no se pudo hacer, claro, durante el año. Lo que no se pudo hacer durante el año, y previendo el descanso estival, que se va a extender hasta Semana Santa mínimo. Creo que sí, y creo que si tomamos en cuenta el ritmo que se está logrando estos meses, es más que justificado de repente hacer una chique hasta junio, julio, agosto, por ahí. Yo diría, y ya ahí con, sí, frío tampoco da para hacer mucho, ¿no? Creo que se puede ver todo esto al Mundial. Habría que esperar al próximo Mundial. Hacer, bueno, una chique de 4 años, ¿no? El año que viene es un año de eliminatoria, si no me equivoco. No, año que viene sí. Pero antes tenemos algo que a los uruguayos les gusta mucho. La Copa América en Argentina. Bueno, entonces ahí, imagínense, justamente tenemos... que tendríamos que concentrar las fuerzas en lo que es julio, la gesta... Hasta julio nada. ¿El julio termina julio, la julio, Copa? Julio empieza y termina, es entre junio y julio. Bueno, entonces hasta julio, amigos, hay que aprovechar estos... Nos quedan, estamos a 10, nos quedan 20 días. No podemos contar los 20 porque después, cuando ya empieza desde el 20 en adelante, nos quedan 10 días. Ahí va. Los uruguayos podemos hacer muchas cosas en 10 días. En esta última semana, por ejemplo, ha sido una catarata de información relevante, y se ha tomado en cuenta también reclamos de diferentes autoridades y figuras, sí, de nuestra primera plana. Uh-huh. Y no ha habido pereza en tenerlos presentes, se los ha expuesto mediáticamente, han tenido el protagonismo que reclamaban también ellos mismos, que reclamaban y que merecían. Le agradecemos, sí, sí, a Bolita, que se acaba de instalar en la mesa de trabajo. Siempre es un referente. Nosotros, si el gato, sí, sí, está tranquilo, nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Nos han comentado también que es una grata sorpresa siempre tener a Bolita ahí frente a la cámara en primer plano. Exactamente. Bueno, como decíamos, hay figuras, y vamos a referirnos al tema de la semana, sí, yo diría, el tema de la Intendencia Municipal de Montevideo. Nosotros teníamos un departamento realmente al borde de una catarata de mugre. No es el único, ¿eh? ¿No es el único? Acá en casa también, entre eso y lo que la noticia asociada, digamos que Clarita no me vino más. Exactamente, tanto es así que, bueno, esta situación que uno podía decir, bueno, yo no salgo a la calle porque es una mugre, y como muchas autoridades dijeron, es un riesgo sanitario. Creo que uno, si sale a la vereda, realmente está arriesgando su salud. Quienes necesitamos tener, por ejemplo, nuestro instrumento, que es la voz, en perfectas condiciones, si... Ah, bueno, hay un detalle. Si tenemos algún problema sanitario, estamos perdiendo, y pierden todos ustedes que están del otro lado, que están esperando que llegue el viernes para que llegue la noticia. Y conjuntamente con eso, las empleadas domésticas no tuvieron mejor idea de manifestar también su desconformidad. Qué feo. Con respecto a al Consejo de Salarios, reclamando más y más pagos. Y eso que uno a veces le da con cama, ¿bien? Le deja la cama, duermen ahí. Pero lo que es en los estudios Monóculo, por ejemplo, nosotros ya teníamos preparado todo un presente, que eran todos los programas del año grabados en formato MP3. Le íbamos a regalar 2 o 3 discos, según lo que fuera necesario, para que, bueno, no solamente sea una tarea de limpieza la que lleva adelante aquí, sino que también pueda sentirse integrante del programa. Nosotros siempre pedimos que, sí, sí, por favor, no se cruce, no, ante la, favor, cámara cuando estamos haciendo el programa, porque queda feo. Queda horrible. No da una imagen. Pero sí la tenemos acorde, abajo de la mesa, lustrando los zapatos y puliendo el piso, que para que quede bien. Exactamente. Sí, ustedes no lo pueden ver, pero bueno. Pero es así. Eso está sucediendo. Incluso le digo que a Clarita, justamente yo le di el franco cuando hubo el día de candombe, porque ella salía de la comparsa. Y justamente me paga así. Exactamente. Sin embargo, bueno, tanto Ana Olivera recibe un premio, si se quiere, un premio por el apoyo político de todas las partes, pero cuando se la obliga a tomar medidas que creo que son antipáticas y que nunca hubiera querido jamás manifestar. Lo concreto es que Ana Olivera, la intendente electa por la ciudadanía de Montevideo, que da continuidad a un gobierno frente amplista que lleva cerca de 20 años al frente de Montevideo y va a tener 10 años al frente del país. Se le pararon de punta a los funcionarios, le hicieron paro tras paro, y la gota que desbordó el vaso fue una asamblea en la que le manifestaron que 5 días más, cuando nosotros estamos en plena temporada turística, no iban a levantar los residuos. Entonces, se logra como un consenso también en el plano político. Eso es bueno también, Porque no estaba solo en el reclamo a raíz de la mugre. Justamente todos habían, digamos, impugnado y reclamado por esta medida desde los primeros, creo que fue los ediles del Partido Nacional y el señor que se parece a Mr. Burns, Javier García. Javier García, es verdad. Que es médico. Él antepuso, como Tabaré hace con la oncología, él antepuso el juramento hipocrático, la salud del pueblo, y dijo, bueno, esto hay que pararlo ya. Exactamente, también yo tuve oportunidad de ver ya a figuras de fuste como Pedro Bordaberry reclamando la inmediata medida de esencialidad en el entorno a la recolección de residuos. También me gustó ver a Luis Alberto Lacalle, no recuerdo ahora la frase, pero realmente Luis Alberto siempre mete la. Hace poco me acuerdo que él dijo. No defrauda. No, él dijo que le iba a prestar la motosierra, justamente, hablando del presupuesto nacional. Así que él rejuvenece cuando existen estas situaciones. Exactamente, se mandó alguna expresión feliz, como siempre. Y bueno, y Ana Olivera, que uno no puede negar su extracción comunista. Nosotros sabemos que el comunismo, porque nos lo han enseñado así en las clases de educación moral y cívica, está reñido con la democracia, se puede tomar como autoritario, pero sin embargo vemos a una Ana democrática, de firme convicción democrática, y que lleva adelante, quizás tímidamente, quizás sin proponérselo, un gobierno de coalición nacional, se podría llamar, o de consenso, según la fuerza política que quiere, porque se hace eco de los reclamos también de la oposición. Y justo va en desmedro de la posibilidad autocrática que tiene, porque ella en la Junta tiene siempre la mayoría automática del Frente Amplio por ganar las elecciones. No es proporcional como en el Parlamento, es distinto. Y sin embargo, ella da cabida y abre el juego a los demás. Y en una conferencia de prensa del día jueves de noche, la pudimos ver acompañado por la fuerza política entera que la respalda. Pudimos reconocer algunos rostros, otros no. Mucha participación femenina en el apoyo a Ana Olivera. Y bueno, luego de un prolongado silencio. Es como un Pepe, profundo y prolongado silencio, no es exactamente, pero mantiene la estética de Tabaré Vázquez, del PPS, del profundo y prolongado silencio. Salió a los medios y bueno, y cantó las 40 y puso las cosas en su lugar. Y hoy tenemos la recolección de residuos como servicio esencial. Basta ver Montevideo hoy, está brillante. Es que yo no la reconozco, incluso comparando con los 20 años antes de gobierno frentista. Ha cambiado tanto que uno ya no se reconoce. Exactamente. ADEOM, el sindicato, desafió esta medida. Yo supongo que, bueno, esta gente queda automáticamente, ya se dice que recibe una sanción y puede eventualmente ser despedida. O sea que esos indicadores que tenemos de empleo pueden verse alterados por el despido masivo que va a haber de los funcionarios de ADEOM. Una figura, como decimos, Ana Olivera, que tiempo atrás reclamaba, estamos hablando de 2 o 3 semanas, reclamaba participación mediática, sí. Que habían estado los medios un poco dejando de lado la gestión municipal. Es que esa gestión, los únicos dos momentos que ha tenido relevancia ella fue con el incendio del cilindro y ahora con la basura. Exactamente. El resto de la gestión no se conoce. No se conoce, pero bueno, ya, pero se está conociendo. Sí, se, de a poquito se, la estamos viendo. Se puede conocer. Hay que darle. Hay que darle tiempo para que se asiente. Hay que darle piola. Sí, sí. Hay que dejarla que remonte. Que, esta tiene piola, no es como la de presupuesto que se puede romper. No. Ana tiene mucho por delante. Hay que estar atentos. Hay que tener esperanza. Hay que proceder con firmeza como lo hizo Ana. Que tiene el respaldo, sí, además de toda la ciudadanía. Sí, sí. O sea, lo que nosotros hace un tiempo estamos vislumbrando este gobierno de Mujica de un gran consenso nacional también se ve reflejado en este tipo de actitudes, más bien de Ana Olivera. ADEOM y el PIT-CNT descalifican la medida de esencialidad, sí. Dicen que es inconstitucional. Bueno, yo creo que este es un nuevo juicio para La Haya. Eso tiene que recaer en las autoridades que correspondan y bueno, una vez que tengamos el veredicto, sabremos si procedieron por ley o no, ¿no? Incluso ya ellos, ahora vamos a comentarlo luego, que ellos mismos están recurriendo a tribunales y organismos internacionales para quejarse de esto. Exactamente. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poco de música, después seguimos porque tenemos mucha información de nuestro presidente que sigue haciendo capote, no en las encuestas, pero sí en algunas actitudes que, bueno, vale la pena destacar. Vamos a la música, les recordamos que pueden ingresar en la sala de chat de www.monoculo.com y ahí intercambiar. Está Beto y está La Bruja haciendo el aguante. No se han manifestado hasta el momento, pero bueno, ya llegará el minuto para ganar de cada uno de los participantes. Atento al minuto a minuto. Exactamente, y les recordamos que el 28 de diciembre, martes 28 de diciembre, programa especial de Monóculo, celebrando lo que es un 2010 fantástico y maravilloso, y anticipando lo que va a ser un 2011 también, que creemos que va a seguir siendo coronado por el éxito. We'll be right back. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias, y que tiene que ver con este conflicto de la Intendencia Municipal de Montevideo, es una medida que ha tomado los funcionarios de la órbita pública. Administración Central, COFI. COFI, exactamente, COFI. Cuéntenos un poco, Carlos, de qué se trató esta medida. Usted estuvo... Sí. Estuvimos ahí acompañándolos y cubriendo para Monóculo la iniciativa de hacer una gran movilización que duró 8 horas, o sea, más de la jornada normal, de las 6 horas que están reclamando, para defenderse de la demonización del gobierno que están sufriendo y bueno, y salir al mundo y principalmente a la ciudadanía uruguaya a mostrarle todo lo que hacen y orgullosamente de ser empleado público, de ser un servidor nuestro y con una remera alusiva que dice: soy trabajador público. Una lástima que, bueno, nosotros quisimos traer, pero bueno, eran todas talles muy grandes, sí. Porque hay muchos, el modelo que habían usado era José Lo López. XXXXL. Entonces había, realmente no queda bien, a José Lo le queda espectacular, hay que decirlo, a José Lo le queda bien, lo que pasa que tienen hasta cierto punto en el torso una medida y después se ensancha como una toga, vio. Exactamente. Aparte tuvimos un inconveniente, yo quise traer pero las tuve que dejar en la lavandería. Bueno, recibieron alguna manchita de parte de los transeúntes que andaban cerca. Exactamente, esta manifestación yo creo que limpia el expediente. Además, presenta también esa situación que muchos dicen, son unos atorrantes, no quieren trabajar 8 horas. Puede ser verdad que no quieran trabajar 8 horas, que el reclamo de 6 horas parezca injusto, pero en el momento de manifestar se hizo un turno de 8 horas manifestando, quedaron exhaustos, para que vean, estaban... Al final de la manifestación tenemos que decir que ya había algunos que no llegaron a cumplir las 8 horas, se retiraron antes. Se jugó bastante la manifestación solo en los últimos minutos. Las últimas 2 horas prácticamente eran unos pocos. Fueron acompañados con ambulancia y con tanque de oxígeno también. Exactamente, porque bueno, se habían propuesto no solamente manifestar, sino que desplazarse, avanzar unos metros. Entonces era como... Un exceso. Una carrera contra el tiempo. Un exceso. Proponemos que quizás la semana que viene sí podamos estar con la remera, si la remera encoge luego del primer lavado y queda bien. Y otra cosa que pasó también esta semana y que pasó más precisamente en el día de ayer, sí, y que no la mencionamos porque no revistió el grado de importancia, de importancia, gravedad. Claro, no tuvo la gravedad, no tuvo heridos, no tuvo muertos, fue el incendio en Punta Carreta Shopping, un shopping que está llamado a ser amigo del fuego, ya es la segunda vez, sí, que tiene problemas en este sentido. En este caso fue una sala de cine y una máquina de pop. El pop explotó. Explotó, se ve que explotó muy fuerte y provocó un incendio, pero sí pudimos ver la cobertura mediática que se realizó de este incendio. Y realmente uno cuando ve todo ese despliegue, cuando ve los móviles, cuando ve los bomberos, que no haya una víctima, es como que tiene gusto a poco. Es que incluso en 3 de los noticieros, en 2, no fue la noticia inmediata, no fue la primera noticia. Sí en el Canal 4, que nunca nos defrauda. Pero en los otros dos me echaron algo político que realmente no daba cuenta de que no hubo víctimas, que no valía la pena. No sabemos, no tuvimos información si hoy ya abrió las puertas. Ahí había... Lunes. ¿Sí? Parece que lunes. ¿Confirmado? Porque... No, porque mire que ayer, por ejemplo, los medios... ¿Fue? Hoy tuve ganas de pasar un rato porque... A mí me pasó al revés. Cosa que estoy esperando, sí, para los descuentos. ¿Viste? Yo estaba en la sala de cine y me quedé hasta hoy de mañanita, trancado. Estaba viendo una película, digamos, picante y bueno. La Franja Verde. Seguro, y no me tuve que quedar adentro. Bueno, lamentablemente no tenemos información si abrió hoy. Había una compulsa en ese sentido. Por un lado, Canal 10 decía que el lunes abría las puertas y por otro lado, sacándole un poco de dramatismo, teníamos la opinión de Canal 12 de Mariano López, que bueno, decía que hoy a partir de las 15 horas ya abría nuevamente las puertas y que, atención amigos, se trasladaba, atención, porque... Quizás por eso la gran preocupación que nos han hecho llegar es esta que va a anunciar. Exactamente, se traslada la noche de los descuentos de ese shopping, o sea, solamente ese, para el viernes 17, día que quizás nosotros podamos hacer la transmisión. Yo creo que amerita hacer la transmisión directamente desde Punta Carreta Shopping, porque bueno, es una oportunidad que el uruguayo, que manifiesta su solidaridad en miles de ocasiones, tenga una fundamental. Una para él. Claro, que pueda manifestar, que pueda consumir en un shopping que estuvo al borde de ser consumido por el fuego, que haga reventar, haga chisporrotear las tarjetas de crédito. A ver si no hay un cortocircuito o algo. Esperemos que no. Los otros shopping, los centros comerciales, hoy sí están realizando la tan esperada noche de los descuentos hasta las 2 de la mañana. Nosotros, siempre me viene a la memoria la figura de Mario, que es empresario, sí, y sí, que tiene varios locales y que siempre está deseando que lleguen estas fechas, sí, para... Porque se hace la zafra. Yo hablé, el otro día lo llamé y justamente me dijo, mirá, no te atiendo, te llamo de noche, desde casa, porque ahora no puedo. No podía ni atenderme. No podía, y siendo el dueño. ¿Eh? Sí, justamente. Es increíble. Es realmente, pero pasa así. Esperemos que hoy les vaya bien a todos los otros shopping que compiten con diferentes promociones. Pero creo que habla a las claras de la situación económica que tiene este país. Está... Una bonanza. Realmente, ya lo dijo Mujica hace unos días en otra fecha que hubo también de los centros comerciales, que fue un éxito, que fue un récord, y esto lo confirma. La oligarquía vive de fiesta en fiesta. La oligarquía, y que no son pocos, y esa es la cosa. Son muchos. La oligarquía que somos casi todos. No son 300 familias, son mucho más. Además, es realmente una fecha que... Esta de los shopping, y yo creo que el Punta Carretas acá va a demostrar la solidaridad del pueblo uruguayo y también la astucia, sí, de hacer, no sé si intencionalmente, pienso que no, un incendio para después el viernes que viene estar solo y hay una cosa, una fecha clave, 20. Día de cobro de aguinaldo, 17. Pero, sí, pero está cerca del límite para los aguinaldos. O sea, la gente va a estar con plata fresca y ya va a ir corriendo al Punta Carreta. Se van a gastar lo que les va quedando. Y le dejo una inquietud, una hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si en lugar del pop se hubiera optado por vender la manzana caramelada de Monóculo? No pasa nada. Eso está totalmente... Tiene la inspección de bomberos. Por eso. Todos nuestros carritos no tienen ningún problema. Es más, estamos montando guardia los carros de manzana caramelada de Monóculo, porque bueno, eso iba a provocar un aluvión de gente y es mejor tener un lugar asegurado. Bueno, Punta Carretas hoy ya no están. Por otro lado también, y otra cosa que creo que va a reforzar también el consumo, es el préstamo que se está otorgando a los pasivos. Vimos varios de los platudos ahí haciendo cola. Exactamente, todos los oligarcas ya de más edad estuvieron haciendo cola en el Banco República para un préstamo que le llaman solidario, pero realmente creo que es un préstamo consumista totalmente. Sí, sí. Tuve la oportunidad de hablar con algunos de los pasivos que estaban haciendo cola y muchos de ellos decían, le preguntábamos, ¿no? ¿Para qué quieren el préstamo? Y yo no sé. No sé, es plata. Para algo va a ser. Es plata. No, no, casi ninguno tenía como ningún destino cierto de que iba a gastar en esto. Era, realmente llegaba la plata y bueno, la plata llama a la plata. Se suma en las billeteras. Muchas veces ellos me decían, no, yo pido menos de lo que tengo en este bolsillo. Y tocaban y manoteaban el bolsillo y realmente uno le veía, había un fajo. Un fajo de monedas ya, ahí. Ya se ha hecho hace poquito también con los funcionarios policiales el mismo procedimiento del préstamo. Y fue un éxito. Un éxito. La fila azul llegaba a varias cuadras de la sede de 19 de abril. Hay que celebrar este tipo de medidas. ¿Le parece escuchar un poco más de música? Sí. Y después entrar en un tema ecoambiental. Muy bien. Nosotros tuvimos algunas señales hace un tiempo de la inminente descubrimiento de petróleo en nuestro suelo marítimo, y ahora lo estamos derramando es también. Que yo creo que Monóculo está llamado a ser el profeta del Uruguay, de las medidas políticas, porque todo pasa antes por acá. Exactamente, pasa antes y muchas veces vemos que después es recogido también por las principales autoridades. Aunque parezca increíble que no estemos mencionados, se sigue dando eso. Somos los think tank. Es verdad, eso decía hace unos días Fiasco, a quien saludamos también, que estaba haciendo el monitoreo como corresponde. Las brujas. La bruja justamente se manifiesta preocupada por la situación de Bolita. Dice Bolita, es inquieta, bruja y nerviosa. ¿Alguno lo puede acariciar, pobre felino? Ahora vamos a tomar cuenta de esta situación. Vamos a la música y ya volvemos. You see, you can't you make it cry? monóculo, dependientes de nuestra visión. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y hay una comunicación que llega a nuestros estudios y que, bueno, conjuntamente con el texto viene la música para acompañarlos, así que nosotros nos llamamos a silencio en la selección musical, ponemos la música, leemos el mensaje y luego continuamos. Ante los hechos de pública notoriedad, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Popular del Uruguay comunica: visto el estado reinante de anarquía que vive nuestro país, a pocas horas de la llegada del nuevo año, trayendo consigo una infinidad de fiestas, ruidos y la pérdida de la tradicional quietud de nuestra sociedad, que nuestra sociedad, debía decirse, ejercita de manera normal, demostrando que la fanfarria que la población llevan al descontrol en determinadas fechas, nos vemos de poner coto a todo tipo de desmanes que encaucen a la tan ansiada normalidad. Por ello, el Estado Mayor Conjunto Popular del Ejército, brazo armado de la Intendenta de Maldonado, decreta el cese de sillas blancas que enturbian las veredas con su consiguiente prejuicio al tránsito de peatones. El tocar de tambores con su posterior pedido de monedas para el vino. El tomar mate en plazas y playas, costumbre que más allá de ser exótico a nuestro visitante, da una imagen paleolítica que nada contribuye al ingreso del Uruguay al primer mundo. Se prohíbe también jugar al fútbol en la calle para dormir la siesta, que será de manera obligatoria. También se prohíbe el ingreso a partidos en el estadio. Las parcialidades deberán llevar el pelo corto y el bigote hasta el inicio de la comisura de sus labios en caballeros, y polleras que pasen la rodilla en las damas. Los sindicatos pasarán a depender de la ESMACO y controlados por una comisión de notables que estudiarán con debida antelación algún reclamo con no menos de 6 meses de antelación. Se prohíbe también jugar con agua en la calle. Este hecho estará penalizado como intento de sedición y asociación para delinquir y atentado contra la Constitución. También se deberá saludar al vecino, aunque no lo conozca, por menos 23 veces al día. Y se remarca que en el comentario "lindo día, ¿no?" o "parece que va a llover" será la única conversación posible de aquí en más en este decreto. Quien no lo hiciera será sospechoso de asociación para delinquir, con el agravante de aplicar medidas prontas de seguridad al barrio infractor. Intendenta Ana Olivera, doctora honoris causa de la Universidad de Corea del Norte, Estado Mayor Conjunto, Ejército Popular del Uruguay. Buenas noches. Tenemos que decir que esta información venía directamente de Beto, desde Valencia. Indudablemente la estrategia del comando está en todos lados y eso justamente nos habla de las posibilidades de internet y de la situación que nosotros estamos viviendo de un tiempo a esta parte. Nosotros les comunicamos que Monóculo había sido declarado programa bajo sospecha por el cuerpo diplomático norteamericano. Inmediatamente nos pusimos en campaña y exhortamos a la detención de quien hizo públicos los... del traidor. Los documentos que perjudicarían o estropearían o cuestionarían la imagen de la gran democracia del norte a la que nosotros nos debemos ceñir. Por suerte, la justicia actuó rápidamente y al no encontrar alguna medida para requerir la detención del informante, del barriga floja, se encontró el cargo de violación de dos jovencitas realmente pobres, unas niñas que habían tenido contacto sexual con este depravado. ¿Qué es eso? Contacto sexual. Realmente, sí, así como usted lo oye. Este señor había ido a Suecia y no había tenido mejor idea que estando en la conferencia y luego que se le acercaran dos niñitas que yo las imagino con una manzanita para un autógrafo, cuaderno escolar, alguna cosa así, ¿no? Las sedujo y como decimos, tuvo acto sexual. Se cuidó en el comienzo, yo creo que presumió también un poco, o se puso una bombita de agua, no sabemos bien qué pasó, pero lo concreto es que se le rompió el preservativo, y obviamente, y ahí yo realmente lo entiendo a él, ¿no? Porque en esos momentos uno no está para parar ni para nada. Y las niñas le decían, pará, él siguió. Y bueno, por suerte no es padre de ninguna criatura, menos no hay mal. Ninguna enfermedad tampoco en juego, pero las chiquilinas tenían un trauma horrible. ¿Y se comprobó si eran vírgenes? Y supongo que sí. Suponemos que sí, porque tenían 25, 26 años. Mínimo. Y además, justamente en un país que es sumamente recatado, no podemos pensar otra cosa, ¿no? Totalmente. Una de ellas, tanto es así, que ahí creo que esto sí sella la virginidad de la víctima. ¿Sí? Estuvo en Uruguay, estuvo en la República de Omar Gutiérrez, en San José. Una maragata de ley. Fue maragata por casi un año. Ahí, hoy trascendió en ciertos portales de internet que bueno que los alumnos, los compañeros de clase ya le habían echado el ojo, pero obviamente el respeto que se le brinda a una mujer en Uruguay no es el que se le brinda en Suecia, donde es cualquier cosa, es un verdadero kibebe. Recuerde que este señor es australiano, país fundado como colonia penitenciaria, y eso se transmite, eso mire que queda. Exactamente, lo concreto es que bueno, ahora está detenido, estuvo en Londres, está detenido. Él muy... suelto de cuerpo, digamos. Suelto de cuerpo, quería que con una fianza arreglaba y recobraba la libertad. No fue así. Está preso. Esperemos que... perpetua, bueno, mínima. Perpetua, ¿no? Y varias perpetuas. Si nosotros tenemos acá presos a Gregorio Álvarez... a los viejitos. A los viejitos, ¿cuánto más podemos pedir y clamar porque este hombre se pudra en la cárcel? Este señor cree que es... digamos, omnipotente, porque justamente le hizo honor a su nombre y tuvo una pérdida o una filtración al momento de hacer el acto sexual. Exactamente, y bueno, está pagando las consecuencias. Monóculo está tranquilo, estamos tranquilos de conciencia, sabemos que nosotros no cometimos ningún delito. ¿Ninguno? Los archivos y los programas pueden ser chequeados uno por uno, palabra por palabra. Muchos están transcriptos también por diferentes estudiantes de ciencias de la comunicación que, bueno, entienden. Vienen a hacer la pasantía acá. Que vienen a hacer la pasantía y van tomando nota de todas las cosas que decimos y no tenemos nada que ocultar. Incluso de la semana pasada hasta ahora, hicimos llegar toda la información posible al Departamento de Estado americano para que procediera a la detención de este señor, ¿no? Exactamente. Nosotros no hicimos como Nin Novoa. No nos amparamos en los fueros periodísticos. Uh-huh. Al contrario, pusimos toda la documentación al alcance de las autoridades. Los están escuchando y no tenemos ningún problema. El que sí tiene problemas es este otro, que se pasó de vivo y que, bueno, está pagando las consecuencias de esto. Uh-huh. Lamentable también la gente que atacó a un portal como Mastercard. Una tarjeta que, si bien no tiene tanta popularidad en Uruguay, en el mundo la principal es importante. Incluso hay que ver que Mastercard siempre está con el deporte, con todas las disciplinas, o sea, es lucha por la vida, por el hombre. Exactamente, y esta gente, los hackers, los colegas de este delincuente, no tuvieron mejor idea que bloquearle el sitio. Uh-huh. No solamente a la tarjeta Mastercard, sino también a... el gobierno, no me acuerdo si fue, no me acuerdo exactamente, o sea que no lo tenemos presente. Uh-huh. Pero estuvieron haciendo cosas feas en la red, no respetando los derechos de autor, es lo peor que puede pasar. Eso, pero Oka no la tocaron. No, Oka, bueno, y Anda están tranquilos. Estamos tranquilos entonces. O sea que creo que es una buena oportunidad también para demostrar el blindaje informático que tiene Uruguay. Inexpugnable. Totalmente. Acá trascendió lo del cuerpo diplomático. Muchos de los mensajes que trascendieron venían desde la embajada de Uruguay, que uh-huh. usan redes totalmente foráneas. No usan Antel Data. Con Antel Data no se meten. Yo no se la juegan. He oído que usan palomas también. Todavía. También, en algunos casos. No pasó nada. O sea que la casa está en orden. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo también. Hacemos el saludo famoso de Ricardo. De Ricardo Alfonsín. ¿Vio el hijo? Que está igual, Está igual, y el otro día vi que usa los mismos trajes que el padre. Los trajes del padre. Se habrá mimetizado. Sí, está igualito, realmente igualito al padre, y está, bueno, peleando, pujando para obtener la presidencia de la República Argentina. Se va a enfrentar a Cristina Fernández, que no es moco de pavo. Y hay que mencionar que en el Canal 10, cuando estaban comentando las exequias de Kirchner, uh-huh. justamente hicieron un pequeño desliz y pusieron la palabra de Alfonsín Jr. con el subtitulado abajo, que decía Ricardo Alfonsín, expresidente. Mire usted, un detalle menor. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos porque tenemos más noticias. Casi no hemos hablado de nuestro presidente y nuestro presidente casi habló de nosotros. Silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación. Monóculo. Y seguridad. Tarde o temprano tenía que pasar. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos en Monóculo mientras vemos pasar a Pei Sánchez, que está preparando, bueno, ya todos los alimentos para servir la mesa de fin de año. Está comprando desde, ya tenemos 4 o 5 sidras, un ananafis, todo eso lo vamos a consumir el 28. Es un desafío que nos hemos planteado y terminaremos como terminaremos. A mí se me complicó para meter el chancho en el freezer, pero pude. Pero bueno, veo que si uno se las ingenia, puede. Bueno. Nuestro presidente está siempre mencionado en Monóculo y vaya que hace méritos para estar presente en un programa como el nuestro. Un programa que ha tenido como uno de sus lemas la obsecuencia de vida, el apoyar a quien tenga un cargo o más poder que uno. Sí, cualquiera, aunque sea el barrendero de la esquina, si él me lo puede barrer acá la vereda 3 días a la semana, yo estoy con él. Es una gauchada, es el espíritu magurno, un poco el que ha tenido Monóculo, el espíritu magurno, el espíritu Gorsi, en fin. Y esta semana Mujica, como decimos, está con los huesos a la miseria de viajar, está molesto, está caliente. Usted vio que Lucía le compró el colchón nuevo y aún así no puede descansar bien. Es que yo creo que no, ahí yo creo que le erró. Ahí Lucía se vistió con ropa ajena en relación. Pepe es más de poner ahí, tirar una arpillera contra el piso y se duerme y descansa mejor. Fueron años, ¿no? Exactamente, y Lucía, la coquetería femenina, eso de ser la primera dama, puede ser que la haya llevado a incurrir en esos gastos que poco aportan. Incluso no tengo la duda si no le compró colchón de agua, atento. Buah, Bueno, no sabemos, realmente tenemos que ir a la chacra. ¿Cuándo vamos? No sé, no tenemos que hablar ahora cuando nos invita para un asadito, ¿no? Ahora, antes uno iba todos los días, tenía yo siempre... Yo me traía una sasega a casa, así una torta. Una espinaca, ahí una pascualina se hace después. ¿Qué venís con esa cosa de lo del Pepe? Ah, está. Bueno, pero bueno, arremetió contra los funcionarios de que reclaman en forma desmedida, según el Pepe, y decretó hace unos días la prohibición de la ocupación de los lugares de trabajo siempre y cuando sean en la órbita pública. Quedó ahí un compás y está siendo evaluado, un compás de espera está siendo evaluado, que esta misma medida que nosotros consideramos saludable, porque nos garantiza el servicio por el que nosotros pagamos, ¿no? Sí, el 100% de efectividad y productividad en la labor pública. Exactamente. Y la empresa privada, los empresarios y el portavoz, que es Mailos, está reclamando que esta excelente medida, esta medida que hace pensar en el país hacia adelante, sea trasladada también a la órbita privada y también se decrete la prohibición de la ocupación de las empresas privadas, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado el desagradable momento de ver el shopping Juan Pario ocupado, ¿no? El Motovía Shopping. Por ejemplo, es que nosotros en su momento lo dijimos, el shopping tendría que haber sido, en el momento que se estaba desarrollando, decretado la esencialidad del shopping, y bueno, si los empleados no querían asistir, el ejército perfectamente se podía hacer frente de los diferentes boutiques o locales comerciales y ofrecería un servicio quizás no con la misma amabilidad porque le falta un poco de roce, pero uno va a comprar ahí, no importa quién lo atiende. Está bien que lo traten bien, pero si lo importante es que uno se pueda llevar lo que fue a comprar. Y creo que el ejército tendría que... Ahí estuvo un poco remiso el Pepe en el decreto de esencialidad en ese momento. Pero estamos a tiempo. Todavía el aguinaldo no se cobró. O sea... Estamos ahí. Ahí hay amenazas de paro. Sí. También en algunos shopping, como que no se sensibiliza la clase trabajadora ante un shopping incendiado totalmente. Sí, quiere seguir trabajando, sigue adelante. Exactamente. Y pero el Pepe, hablando de él, ¿tenía la misma actitud hace no mucho con respecto a las ocupaciones en el ámbito privado? El Pepe maduró. Cambió. El Pepe cambió. Hace un tiempo lo pudimos ver en una empresa que tuvo en algún momento la ocupación, y estamos hablando de Envidrio. Estuvo ocupada por los trabajadores, luego se decretó que no era viable, y después los trabajadores dieron una muestra a raíz de la ocupación de que sí era, y ahí el Pepe dio una señal muy clara de cuando dijo: le vendemos a la multinacional, le vendemos a todo el lado, no nos podemos encorsetar. No sea gil, le dijo al pueblo, tenés que laburar con el capital. Es verdad, lo citado, está bien, es así, es perfecta la explicación. O sea, el Pepe lo vemos mejor, lo vemos más presidente. Incluso yo recuerdo, si no estoy mal, que hace en la época de estas incursiones tupamaras, una de las víctimas fue un Mailos. Fue un secuestro o algo. Yo creo que hay una deuda ahí. Acá hay una deuda presente y hay un reencuentro nacional. Si el Pepe tiene la capacidad, por ejemplo, de perdonar a quienes lo tuvieron preso y reclamar que estas personas sean liberadas, y cuando el Pepe perdona, perdonamos todos, porque digo, creo que nos interpreta plenamente el sentir de todos los uruguayos. Es como el dedo de Dios a escala nacional. El tiempo pasó, la persona evoluciona, y está bien eso de cambiarle, lo ha dicho infinidad de veces, y cuando uno lo ve actuar se da cuenta que realmente sí es un presidente en el que confiar. Otra de las cosas que manifestó esta semana es la relación a la ley de medios. Sí, sí, muy preocupado. Ahí nosotros tenemos que decir que tenemos parte importante de responsabilidad. Le fuimos comiendo la oreja hace un buen tiempo diciendo no joda, ni te meta, no le des pelota. Y tanto es así que el Pepe en Argentina cuando él va a visitar a la presidenta, una reciente viuda, sí. Los periodistas no tienen mejor idea que empezar a joderlo con preguntas, y le responde claramente. Les dice: me tienen podrido. Me tienen podrido con la ley de medios y no sí, jodan más. Se joda más, y si viene una, la tiro de la papelera. La papelera, o sea, está citando, está hablando por boca de Monóculo. Eso es otro elemento para felicitar. Y hablando de los medios, también tiene algo muy preocupante de él, que son el reflejo de las encuestas. Las encuestas, exactamente. Las encuestas están ninguneando al PP ya. Lo están ninguneando, están siendo totalmente parcializadas. Habría que ver bien. Las encuestadoras publican las preguntas y si usted estaría de acuerdo. Yo no sé, realmente yo no creo en las encuestas. Las encuestas desfavorables del gobierno yo no creo. Falta una encuesta, un encuestador que no se lo vio más después de las elecciones, no sé si lo recuerda. Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Quedaba presidente a Luis Alberto Lacalle. Sí, bueno, este tenemos que tener ahora. Que estoy seguro que podría tallar en este panorama. Las encuestas le están dando una pérdida de 20 puntos a el PP. Yo creo que se le viene una gran oportunidad. Monóculo siempre considera que el gran golpe de efectividad, el gran golpe de popularidad de José Mujica fue el No Sea Nabo Never. Sí. No podemos desconocer la simpatía que tienen algunos grupos carnavaleños por la figura del Pepe, tanto es así, le hicieron prácticamente mucho de los jingles, sí. O la campaña en materia de jingles. Creo que ahora es momento de estar preparando un stand-up que está tan de moda. Sí, sí, con Maxi de la Cruz, con alguno de esos, ¿no? Maxi de la Cruz, que le va tan bien, sí. en estos momentos, y mezclar en los tablados, cada tanto una participación de José Mujica, que lo que daría sería otro toque, y se va conquistando, se va metiendo nuevamente a el público en el bolsillo. Lo que la gente necesita es divertirse, y humor. Recordemos que creo que fue la Catalina, tenía una imitación muy sagaz y muy crítica del presidente en el último carnaval, y fue un exitazo. Fue un exitazo, pero era una crítica de esas que a mí me gustan, una crítica que al final abraza, da un mimo. Exactamente, porque sí se lo criticaba, sí se le cuestionaban algunas cosas, pero sobre el final del sketch aparecía la figura de Luis Alberto Lacalle. Qué y lindo. Realmente ahí la gente, la Catalina, entendía que el Pepe es el Pepe. Y que vale la pena, y que bueno, tendrá algunas cosas a criticarle, algunas formas de expresión, pero en el fondo está todo bien. Y hablando de mimos, muy grave, da para pensar lo que hizo con el metalúrgico en Brasil. Lamentable. Acá sí, acá realmente no tenemos cómo salvarlo. Se fue a Brasil, como decimos, anda con los huesos que no puede más, está intentando relacionarse mano a mano con las primeras figuras políticas del continente, pero en ese mano a mano... Se le fue la mano, digamos. Se le fue la mano, ya que se lo vio en el besódromo. A los chupones con Lula. Luces bajas, hay registros fotográficos, nosotros por una cuestión de respeto no los hacemos públicos. Y no han llegado ni siquiera a Wikileaks, son muy confidenciales. Y son nuevos. Son nuevos. ¿Cuál es? Esto es de ahora, esto es lamentable. En ese romance acaramelado con Lula, se puso de acuerdo en responderle a Lula dentro de 20 días qué televisión digital nos espera. Algo que nos tiene realmente sin sueño, saber cuál es la televisión del futuro. Yo no puedo más, ya me compré el equipo, el High Definition, en casa, y estoy esperando que ponga la norma nomás. Exactamente, así que mucha participación. Igual va a seguir estos días, como decimos, estos últimos días del año, lo tienen que tener más que nunca, y después esperamos verlo, sí, en la gira de tablados. Una verdadera lástima que el tablado que está frente al shopping de Tres Cruces no va a estar este año, no. Por la ampliación que se está planeando de ese shopping, pero bueno, sí puede estar aquel cerca del Palacio Legislativo, lo lindo que está en la Plaza Primero de Mayo. Lindo que ahí va a ser el estacionamiento provisorio del Tres Cruces, en plena Plaza de la Bandera. En plena Plaza de la Bandera, dando un marco de movilidad fundamental también para todo el pueblo oriental. Y justamente vamos de un presidente a un expresidente que puede volver a hacerlo. Es verdad. ¿Le parece? Lo hacemos después de escuchar algo de música. Sí. Estamos hablando de Tabaré Vázquez, amigos. No se vayan porque no está apareciendo mucho, pero está apareciendo cuando se necesita que esté. Cada vez que aparece, tira un mazazo. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación, monóculo. Y seguridad. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Continuamos, amigos, en Monóculo. Lo prometíamos hace minutos que le tocaba el turno a nuestro expresidente y futuro presidente, una vez que defina su candidatura, que además fue cuestionado, fue apresurado, lo apuraron, lo están apurando a Tabaré Vázquez. Primero fue Topito y hace poco un documento del Movimiento de Participación Popular también está como apremiando a Tabaré para que defina sí o no si es candidato, ya. Porque si no hay que buscar el sustituto. Creo que no va a faltar figuras ahí en la... Hay a patadas, cada cual tiene su perfil propio, pero todas cargadas de carisma, de encanto, de simpatía también. Como tenemos el ejemplo en Ana Montevideana. Es una mujer que el otro día, justamente volviendo a Ana, que ya la mencionamos, pero la pudimos ver en Código País, donde la en Telemundo, sí, donde la entrevistaron al otro día del decreto de la esencialidad. Y bueno, dio todas las explicaciones de la intendencia, pero jamás perdió la sonrisa, el encanto. Es una figura, no la descarto. A tener en cuenta, ¿no? No la descarto como candidato a la candidata a la presidencia. Además está siendo hora de que Uruguay se ponga a la altura de los demás, de Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica también. Panamá ya tuvo también una mujer. Inglaterra con aquella querida, impagable, Margaret Thatcher. Hemos tenido varios ejemplos. Y todos han sido exitosos. Hay un caso de reelección posiblemente de la República Argentina. Uh-huh. Nosotros no podemos descartar. Lo mismo quien apura al presidente, Lucía Topolansky. ¿Tiene? Yo realmente la veo... ¿Usted vio todo lo que hizo en dos días? No. ¿El fin de semana? ¿Qué? No estoy atando a la agenda. Ella estuvo en un acto, creo que algo de la Escuela Militar en Florida o algo así en el interior. Y luego fue a la entrega de los Morosoli. Qué divino. Y ahí sé que tuvo unas palabras conmovedoras también, Lucía Topolansky, sí, rescatando tantos valores, tantas cosas lindas que tiene este país y que lamentablemente el panorama informativo nos priva de enterarnos de eso. Solo nos da las noticias feas. Sí, exacto. No me acuerdo qué periodista, creo que fue Antonio Ladra, que premiaron también, un amigo, un periodista de fuste. Pero bueno, volviendo a Tabaré Vázquez, sí, como decimos, lo están apurando. Tabaré creo que no le gusta que lo apuren. No. Se va a tomar su tiempo y lo están ninguneando con dos iniciativas, con una iniciativa por lo menos. Claramente, él había firmado hace unos años la inclusión dentro de las emisoras del Sodre de un programa de mujeres, de hondo contenido de género. Qué lindo. Que yo supongo que sería de telas, hablarían del jersey, del poliéster, de la telenovela, de la crossel, el típico programa de mujeres. Tenía una recomendación, se le había hecho llegar a Sacomani, a Sergio Sacomani, que es el director de las radios del Sodre. Uh-huh. Y este señor Sacomani, en este gobierno, en el gobierno de Pepe Mujica, se envalentonó. Y decretó que, bueno, sea levantado el programa, le avisó a la conductora que sea levantado el programa, un programa con recomendación presidencial, mire cómo es la cosa. ¿Y de qué presidente? De un doctor presidente. La conductora está embarazada. No. Inmediatamente se movieron todos los movimientos feministas y yo supongo que ahora Sacomani debe estar viviendo una pesadilla como nunca se imaginó. Esperamos que revea esto porque siempre es un espacio que si se cerrara para que Monóculo entrara al aire... Ahí sí estamos de acuerdo, pero si no, tiene que volver lo que estaba antes. Pero si no, no tiene ningún sentido. Esperemos que no, este señor no demore hasta que Tabaré sea nuevamente presidente para restablecer el programa. Es que este señor, si vuelve Tabaré... Ahí sabe ya, cómo... Ya no vuela, va a ser director de las radios. Va a haber otros. No volverá. Mejor. ¿Recuerda cómo era Zabaleta? Sí, pero claro, no era de todas las radios. Este es el director específico. Sacomani, que es periodista, compañero de trabajo de hace muchos años de Sonia Brescia también. Uh-huh. Pero otra iniciativa de Tabaré todavía recién asoma, pero la sabemos popular. Si tiene popular, un es para guitarrero, Tabaré. La sabemos popular y la sabemos que va a juntar. Está juntando firmas. Ajá. Nuestro expresidente y futuro presidente. ¿Un plebiscito? No, no es para un plebiscito. Es quizás algo más importante. ¿Por los plebiscitos? Ya son cosas ya pasó, de todos los días. Ya pasó. Ya fue a hacer plebiscito. Y ahora está juntando firmas para que el pueblo uruguayo y las principales figuras de nuestro país le muestren el apoyo y la simpatía que se ganó el Gonchi Fernández. Otra de las iniciativas de Monóculo. Otra de los reclamos desde el primer momento, cuando se empezó a manosear la figura de Gonzalo Fernández, el único medio que no hizo leña del árbol caído, sino por el contrario, que lo levantó. Levantó y le dio para arriba y para arriba y para arriba, fue Monóculo. Hoy nuestro expresidente también se hace eco del reclamo de Monóculo y está, se lo puede ver en La Española. Yo el otro día tuve que ir a visitar a un familiar, anda con una, planilla, con una planilla juntando firmas en el pasillo para la que revea la medida que tomó Gonzalo Fernández, víctima de la decepción que le está dando el Frente Amplio, que fue renunciar a la fuerza política. Sí, antes de que lo mandaran al tribunal de honor, digamos. Totalmente, que no tiene ni pie ni cabeza. Nada, yo, de mi parte, ya he dado... Yo firmé. Sí, yo firmé y aparte, como vio que el Gonchi, el automovilista, tiene una placa de recuerdo ahí en la subida del cementerio. Bueno, yo ya le puse toda una placa con, le hice con lo que pude, con una montaña de basura de casa que tenía unas chapas, se lo puse al lado del domicilio de Fernández. Bueno. Está muy contento. Sí, sí, suponemos que sí, si es un homenaje. Amigos, si ustedes andan cerca de Boulevard Artigas y Palmar, no duden, lleguen hasta La Española o llamen por teléfono. ¿Qué día atiende Tabaré? Que él está ahí con la planilla, está juntando firmas. La firma es un detalle, es ver al presidente. Claro. Ver al presidente con esta iniciativa es respaldarlo, darle fuerzas a Tabaré y quizás también asusarlo para que defina de una vez por todas su candidatura. Es lo que todos estamos esperando. Si mañana es otro candidato, bienvenido sea, también. Pero Tabaré es el uno, es el caballito de batalla que no puede perder. Exactamente, le tiraron un misil muy grueso. Le dolió mucho a Tabaré haber cuestionado al secretario de Presidencia. De ministro de Defensa, ministro de Relaciones Exteriores. Defensor de Ninoboa. Tiene muchas cosas, tiene un legado muy importante. Y son todas a favor también, ¿eh? Y sí, no hay nada cuestionable, ninguna de las cosas que nosotros enumeramos. Mire cómo está el Ministerio de Defensa ahora con Rosadillo. Si estuviera Gonzalo Fernández... Otro tema que tenemos que tocar ahora. Otro tema. Vamos entonces a escuchar un poco más de música y luego volvemos. Recuerden, pueden ingresar en www.monoculo.com. Ahí hay una sala de chat que hemos visto la permanencia de Fiasco cual vigía. Uh-huh. Y puede entrar alguien más. Beto estuvo unos minutos. Beto siempre... Como él entra y sale. Le ataca la diferencia horaria y ahora se queja del frío de Europa. Cuando nosotros decimos, qué programa más calentito, qué Monóculo para estar abrazado al monitor hasta las 22 horas en Uruguay y en el caso de él hasta la 1 de la mañana. Ya por está, favor. Ahí ya está roncando. La noche es joven, amigos. Vamos a un poco más de música y ya volvemos. Oh, Muchos se llenan la boca con la inseguridad. Pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un miudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias de esta semana. Por eso decimos que sobre fin de año se sucede todo. Fue una noticia de carácter internacional y que vio la luz a través de los documentos, yo diría apócrifos, espurios de este señor, ¿no? Exactamente, y estamos hablando de la situación de los pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya. Uh-huh. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Conjuntas, como nos gusta llamarlas a nosotros, han tenido a lo largo de este año algún tipo de protagonismo. Sí. En algunos fue las compras ficticias. En otros las ventas de tarjetas telefónicas, ¿recuerda? Totalmente. Como que sí ha habido una tendencia a desmantelar nuestro aparato de seguridad. No sé si a desmantelarlo o por lo menos ponerlo en tela de juicio. Nosotros con el tema de las compras ficticias y las compras llamadas fantasma, lo único que se pone ahí en peligro es la integridad y la seguridad de este país. Si las Fuerzas Armadas dijeran exactamente qué compraron, qué fácil sería para cualquier país decir, bueno, vos te compraste el tanque ZX-23, yo me compro el 24, que es más moderno y que te lo mata enseguida, que te lo rompe de enseguida de costadito. El ejército no puede declarar exactamente qué es lo que compra. Tiene que cantar errado. Hay que avisparse, hay que ser vivo, hay que ser pícaro como el Pepe. Esa es la filosofía. La filosofía que tiene todo el uruguayo. El otro día leía justamente en ese sentido una columna de Leonardo Abercorn, sí, sobre la picardía del Pepe, sobre la picardía de Berlusconi. Cómo los líderes muchas veces reflejan el modo de ser del pueblo. Y el Pepe es así, es pícaro. Entonces no podemos regalarnos. Como una, te digo una cosa, te digo la otra. Exactamente. Esa es la filosofía que nosotros tenemos que llevar adelante. Ahora se pone en tela de juicio, sí, las horas de vuelo de una delegación que va para Haití. Realmente, qué feo. Poco tiene que ver con la capacidad de nuestros pilotos. Usted me citaba un caso de un piloto que en solo un mes había cosechado ¿cuántas horitas? De 0 horas a 200 horas de vuelo en un mes. Exactamente. 10 días volando en el mes lo hace cualquiera. Basta, claro, hay que poner rutas largas. Ahora bien, mi pregunta, para ir a Haití, que es chiquitito, Que es un país de morondanga, ¿no? Claro, que hay... Un pedazo de África ahí tirado. Ahí desparramado entre el agua. ¿Cuántas horas? Con 15 minutos. Está sobrado. Con 15 minutos lo recorre tres veces. Va, viene, vuelve y todavía le hace una vuelta en el aire. Es tan poco país que ni siquiera tiene el total de esa isla. La comparte con los dominicanos. Es verdad. Entonces digo, podemos estar haciéndole caso al reclamo de estos oficiales, que además, como decimos, son oficiales, que filtraron una información de una forma muy fea, muy cobarde. Tanto es así que el comandante Bonelli ignoraba esta información. No tenía conocimiento de esas horas. Que es una persona que tiene experiencia en vuelos. Por ejemplo, en los vuelos de la muerte, él estaba pilotando ahí. Y sin embargo, él no anda jeteando. No anda jeteando, nunca lo dijo. Y cuando se le preguntó, dijo, no, yo solo me subí. Piloteé el avión y me bajé, no sabía nada de contenido. Exacto, exacto. Y hoy es el comandante, hoy es el principal de la Fuerza Aérea. Entonces, trascienden documentos que ignora el mayor de la Fuerza Aérea y la prensa lo sale a ventilar y Rosadilla tiene que terminar admitiendo que son realmente fraguadas las horas, que eso pone una situación de peligro a Uruguay frente a la Organización de Naciones Unidas. Lo que pasa por que favor. Naciones Unidas no entiende que el uruguayo con una hora ya le domina el avión. Pero no precisa. Pero acá hay gente que tiene hora de vuelo que nunca se subió a un avión. Claro, juega, o sea, con los una horita. Con la computadora, los simuladores. Con una pero cosa eso es un ratito. Uno se sienta frente a cualquier computadora, sí. No cualquiera. No una ceibalita, porque no están para eso. Una Commodore. Pero, por ejemplo, una Commodore 64. Uno se sienta y bueno, no es lo mismo, pero es casi lo mismo. Y se lo pueden computar como horas. Y vamos a dejarnos de embromar que estamos en una misión que poco nos agradecen los haitianos, porque dos por tres tenemos que andar dándoles unos lazazos para que anden derechito, porque atacan a las Naciones Unidas. Aparte que ellos lo único que entienden es el látigo. Por eso, entonces, ¿qué tanto problema? Esto hay que taparlo, hay que sacar otro escándalo para la semana que viene para que este quede disimulado y ya está. Y tenemos que pensar, podemos pensar, no sé, algún récord de hacer un árbol de Navidad más grande del mundo, en fin, tenemos otras cosas para pensar, no podemos cuestionar eso. De todas formas, como decimos, ¿cuántas horas es que se les piden? 3.000 horas. 3.000 horas mínimo. Y eso son, yo le digo, mire, eso es una semana. En una semana le hacemos el certificado de las 3.000 horas, así a quien quiera. ¿Quién va a querer meterse en Haití? Nadie. Primero, todavía agradezcan. Cuidado. Que van de buena fe como para andar exigiendo. Todavía exigen, eso es lo que a uno le indigna todavía. Y no son agradecidos con las mejoras medioambientales que puede introducir la ONU. Por ejemplo, ahora está comprobado que el brote de cólera fue introducido por los soldados nepaleses. Nepal. Ahí no hay nada, no hay ninguna crítica. No hablan nada. Ellos vienen con el cólera, vienen con las horas, que vaya a saber cuántas horas tenían. Eso vuelan en jack, no tienen hora de vuelo. Por eso, entonces, por favor, vamos a poner un poco más de criterio. Otra de las cosas que teníamos así sobre el final, tenemos unas noticias vinculadas al ámbito político, académico, educativo, por ejemplo. Exactamente. Adelante un poquito, por favor. Eso, bueno, estamos se ve con gran preocupación los resultados de una encuesta anual que hace las Naciones Unidas, las pruebas PISA, ya el nombre te lo está diciendo. ¿Cuántas se comió? Digamos, sobre tres capacidades del alumnado de 15 años de secundaria, de comprensión lectora, prueba matemática y ciencias, entre 68 países asociados. Bien. Y el Uruguay, ganó. Como siempre, reluce. ¿Cómo destruye. Salimos? Salimos muy mal. ¿Por qué? Porque parece que el Uruguay está por lo menos 40 puntos abajo del promedio medio de estas pruebas y está por abajo en América de Chile. Todos los demás están bajos, abajo de Uruguay, que en América Latina, pero a la vez estamos muy lejos de los países europeos, digamos. ¿En qué idioma eran estas pruebas? Buena pregunta. Serían, suponemos que el idioma de la rubia Albion, en inglés. Ah, bueno. No lo sabemos. Está, no me importa. Incluso, no me importa el resultado. Hay cosas peores. Los primeros son chinitos en todo. Los chinos. Chinito. Son todos iguales. Deben haber hecho entre todos la pero prueba. Es que ahí me cierra. Digo, uno basta ver cualquier cosa impresa en China. Es berreta. Es berreta y además no se le entiende nada. No le entiende un pomo. Obviamente cuando se le presenta un texto de repente en español, para el chino es mucho más fácil, porque está acostumbrado a ver chirimbolito, que no le va a leer 4 o 5 letras. No creo. Aparte no, hay una cosa... Parece que no tiene nada que ver con, quiero ver si en esta con prueba, nuestra idiosincrasia. Si en esta prueba le preguntaban cuándo fue la Batalla de las Piedras. Hay que ver qué preguntas había, por ejemplo, a ver quién salió cuarto en el último campeonato del mundo, a ver si los uruguayos demoraban mucho en contestar o contestaban errado. Ahí me gustaría preguntarle a los demás, por ejemplo. Pero justamente salimos cuartos en repetición en el ciclo secundario, en el liceo. Cuartos en el mundo en repetición. Estamos acompañando a la Celeste. Y en deserción. Ahí tienen que ponerse los pantalones los futbolistas y mejoramos. Y hablando de futbolistas, no sé si usted quería ampliar algo más con respecto a esta noticia. Esta no teníamos, pero hable de los futbolistas, después luego volvemos. Diga, porque tenemos después... una señora que era de la enseñanza. Muy feo. Ah. Una señora que no realmente no sabe qué hacer con su vida. La gorda esta. Aparte, este es otro caso de mala praxis, digamos, de concomitancia entre el público y lo privado. Esta señora no contenta con haber sido secretaria de CODICEN, cosa que debería agradecer, directora de un liceo, es también abogada y con estudio privado a la misma vez. ¿Qué me conturcí? Totalmente, o sea, viciado de nulidad. Esta señora directora, ex directora del Bausá, trabajó en el CODICEN, ahora volvió, renunció al CODICEN, se enojó. Se enojó porque sabían más que ella. Y está asombrada de que bajó la matrícula en ese liceo a la mitad. Lo que no sabe esta señora, que todos los alumnos están en las escuelas monóculo ahora. Totalmente, que son privadas. Justamente, No necesitan asistir, con simplemente pagar la cuota. Llegado el fin de año, tienen la promoción asegurada. La única diferencia que tenemos con cualquier liceo público es que nuestro certificado es en color. Y platificado, el cualquier liceo público se le puede dar la promoción también en blanco y negro. Pero esta señora que salió a los cuatro vientos a enchastrar a el CODICEN, tenemos que decir, pero ¿qué le pasaba cuando estaba ahí? Y no se daba cuenta, no sabía que la deserción que había. Y qué feo que una vez que trascienden estos resultados alguien se haga eco y empiece a cuestionar la formación, cuestionó la formación de los docentes, cuestionó las medidas disciplinarias, cuestionó el método educativo. ¿Esta señora no le habrá pasado el dato a esta encuestita? ¿No habrá sido ella la informante? Coinciden el tiempo. Coinciden en la fecha y nos duele un poco. Y otra cosa, en el plano académico, pero en este lado de político partidario, tenemos una muy buena noticia. Esta viene desde el Movimiento de Participación Popular. Justamente, como bien lo dice el Pepe, hay que seguir formándose. Educación, educación, educación. Y el ejemplo predica. Ellos van a hacer una escuela de mandos para dirigentes políticos del MPP. ¿Qué me cuenta, eh? Como tenemos el grupo que tuvo más votos. Sí, tenemos ya otros en la situación de ellos se descansaría. Se descansan en los laureles como el Partido Colorado, 200 años arriba. Exacto, pero no, el ya MPP está Marenales, va más. Confirmado Marenales en táctica y estrategia. Mire usted. Y también en dibujo y manualidad por las maquetas. Está bien. Bueno, son noticias que permanentemente llegan. Otra que viene también desde las filas del partido más votado por nuestro país es la decisión de hacer elecciones directas dentro del Frente Amplio. Salir del closet. Totalmente. Abrirse al mundo. Exactamente. Ya basta de candidatos digitados, basta de todo eso. Ahora elecciones abiertas, quien quiera ser candidato. Y yo no me acuerdo si era a presidente y a vicepresidente. No sé si en el Frente Amplio. No, estaban hablando ellos de la primeramente de la elección. De la elección interna. Del presidente del Frente Amplio. Presidente del Frente Amplio. Que tenemos a una eminencia, no sé para qué lo quieren cambiar. Tenemos a Brobeto, un universitario, un decano. Un ingeniero. Un ingeniero que ya vemos cómo mueve las piezas realmente. Está impecable. Con un movimiento de la auténtica relojería. Bueno, ahora propone hacer una elección a padrón abierto, o sea que el presidente del Frente Amplio, que además debería ser el presidente del país después. Como ha pasado con Tabaré. Tendría que ser así, tendría que ser directo, tendría que ser el primer escalafón y después candidato. Yo no sé, se lo hubiera puesto difícil al panorama político si Brometo se hubiera candidateado también. Sí, otra figura que tiene un carisma. Tiembla las urnas. Y un encanto pero absoluto. Hay un detalle con esta medida que no sé si vio. Ellos lo proponen para el Frente Amplio, pero no lo admiten para su propio grupo. Porque no tiene la madurez el electorado. Porque justamente todavía no está formado el partido del MPP. Justamente de ahí viene la sabiduría del grupo que, bueno, propone una elección directa para presidente, uh-huh, pero en lo interno dejemos las cosas como están, que están bien. Están madurando de a poco. Otra noticia que tenemos, ¿sí? se nos está yendo el... Tenemos lo de la sequía, ¿recuerda usted? No, era sequía. Tuvimos la otra vez contacto con Chávez, fue noticia el macaco de Venezuela y... Ahora le dio por el rubro hotelero. Exactamente. Como el país está siendo víctima ahora de inundaciones, no tuvo mejor idea que meter a los inundados en hoteles de lujo. Qué feo. Que gente que no está acostumbrada al hotel de lujo, o sea que son capaces de agarrarle y levantarle el parqué, le hacen un asado. Le venden la alfombra, arriesgando capitales importantísimos. Por suerte nosotros tenemos sequía ahora. A lo sumo algún incendio aislado que es controlado inmediatamente, y hablando de incendios, uno preocupante hubo también. En el shopping de Salto. Bueno, el de Shopping de Salto... Ya no quedó nada. No quedó nada, o sea que... No, digo el de Punta Ballena. Es verdad. Que en una zona de residencias muy, muy caras... Sí, me llamó la doméstica allá. Sí, muy preocupada. Le avisó. Bueno, en zonas de alto poder adquisitivo hubo incendio. Yo creo que ahí hay que poner... el cuerpo de bomberos no sé qué está haciendo... Sí, el de Salto, bueno, el de Salto es un supermercado, bien, se empieza de abajo enseguida, pero un estable, una casa, una residencia. ¿Se lo vio Carlos Páez haciendo la zambullida al mar desde Casapueblo? Carlos Páez. La llama. No, por eso mismo, fíjese si acá se toma la misma medida de que con un incendio, si es gente rica, no importa. Pero si un incendio de 4 o 5 lateríos de eso después se van a alojar en Casa Pueblo, por ejemplo. ¿A dónde lo llevamos a esto? Dios mío, por favor, menos mal que nosotros no tenemos esos problemas. Tenemos alguna noticia más, amigos, y estamos con poco tiempo. Lo de Susana también tenemos que hablar. Lo de Susana. Susana Jiménez estuvo nuevamente en nuestro país, llamada por la justicia. Sí. Fue a declarar y declaró el papá de Jorge Rama, don Jesús Rama, que también le falsificaron la firma. Y realmente yo creo que ahora, si está falsificada la firma de Susana Jiménez, que está falsificada, eso sí, ya un perito caligráfico lo determinó, y está falsificada la firma del papá de Jorge Rama. ¿Quién habrá sido? Yo no tengo ni idea. Ahora sí que realmente se abre. Yo creo que esto tendría que cerrarse el caso. Y que quede así. Y que quede así. Es que no se puede resolver. Es casi imposible determinar quién fue el que falsificó las dos firmas que benefició a Jorge Rama. No, que además está recuperando en España. Sí, sí, está recuperándose de todo citado, este tiempo, ¿no? Estaba citado a declararlo, obviamente, con este estrés, con este manoseo. Se fue. Con este enchastre de nombre. Tuvo un surmenage y se tuvo que ir porque no, esto no lo resiste cualquiera. No habrá sido Jazmín desde el cielo, ¿no? ¿Recuerda? Jazmín. Nadie se acuerda de Jazmín ahora. Nadie se acuerda, es verdad. El tiempo pasó y parece que nunca hubiera existido. Y acá tenemos la reivindicación del ser uruguayo en su máxima expresión. Un señor que trabajaba en un call center para lengua franca, suponemos, no tuvo mejor idea... ¿Lengua franca? Sí, sí, el francés. Tuvo la mejor idea que irse a alistar a la Legión Extranjera, un uruguayo más. Y enseguida comprendió que no hay nada como el sabor del terruño, el mate en el cuartel, y plantar árboles, pintar árboles y lavarle el lustre al caballo. No resistió. No aguantó. Desertó. Yo creo que se aburrió. Es que no tenía la misma emoción no, que no acá. Tiene el mismo desafío. El ejército uruguayo es inigualable. Totalmente. Es por algo nosotros, no era el ejército, pero también más de una vez sentimos el llamado del mar y acudimos a él, como decían tiempo atrás, cierta publicidad. Amigos, bueno, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo viernes 17 y el martes 28. Les recordamos programa especial de cierre de 2011, año 2010. Para el 2011. Para el 2011. Estuvieron... estuvo en la sala de chat también, tenemos que decirlo, lo dijimos, pero y no, había desaparecido sí. La bruja, volvió, se puso la orden, ya está pronto todo, dígame. No dijimos, una última noticia, que es un aniversario, un onomástico que debemos celebrar todos, que es el medio siglo de Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. Habría que repetirlo. puede ser. Como motivo, como un festejo. Puedo hacerlo con el Guaychú. Pero no, lo que tenía esta noticia y era realmente... Sí. Da para pensar muchas veces cuando a veces nos enfrentamos los uruguayos que tanto el gobierno de Estados Unidos como Japón celebraron... Lo celebran juntos. Los 50 años de hermandad, de cooperación. Fíjese, una bomba atómica. Nosotros que estamos tan peleados con Gualeguaychú, ¿no será, es no hora, será necesario es hora. De tirar una bomba atómica para unirnos o mucho más? Ni eso, le tira un misil común, balístico, Atocha... A esa centralita que tienen ellos. Y ahí está. Vuela todo. Se puede intentar. Bueno, amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8. Han sido ustedes más que amables por estar con nosotros. Un gusto. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.